Ayana say, hey, de la tierra, de la tierra, oh, salie, salie, yeah, yeah, llega tu canto, llega aquí, yeah, de la tierra, de la tierra, oh, de la tierra, nací yo. De las plantas y la lluvia, de los buenos sale el sol, de la noche sale la luna, de la tierra nací yo, de las plantas y la lluvia, de los buenos sale el sol. Música nocturna, rugen los sonidos en la selva. No estamos perdidos, somos seres vivos, capaces de crear vida nueva. Crea vida con toda la fuerza que pueda. Yo quiero saber lo que en la tierra está pasando, porque hay muchas cosas que se están ocultando. Este es el momento para que suene este canto. No quiero que mi tierra la siga matando. Oh. Escúchalo. Y esa cara. Mm-hmm.